Atravesando la plazoleta del Parque Explora, encontramos una gran valla de un astronauta lleno de cables que nos invita a participar del Festival Fotosíntesis y que nos evoca también una hermosa figura que convoca el arte, la ciencia y las tecnologías. Este es un festival organizado por el Parque Explora, el Exploratorio, la Alcaldía de Medellín, con la invitación de la promotora cultural Pro Antioquia, Confama, Área Metropolitana y un montón de voluntades que se han sumado para que este festival sea posible a partir de hoy y hasta el domingo. Así que quienes estén en Medellín pueden participar de este festival, acercarse hasta la zona norte y además también acercarse a otros escenarios como el MOVA, Ruta N, el Hospital San Vicente, donde también estarán instaladas algunas otras exposiciones. Estamos recorriendo en este momento en camino a la primera exposición que se inaugura en breve, Ecoexistencias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sonia. Sonia, cuéntanos un poquito cómo es el movimiento del primer día del Festival Fotosíntesis. Pues veo que ha tenido muy buena acogida. Aquí, desde el segundo piso, observo que han entrado muchas personas. ¿Nos puedes indicar, por favor, dónde está la exposición Ecoexistencias? Ecoexistencias está arriba en el tercer nivel, en la última sala. Muchas gracias, Sonia. Ya va cayendo la tarde en Medellín, los últimos rayos del sol se ven reflejados acá en la plazoleta del último nivel del Parque Explora y estamos llegando a la sala de exposiciones temporales donde encontramos como el anuncio de Ecoexistencias e ensayos de un pluriverso. Hola, ¿cómo están? ¿Qué estamos sirviendo por acá? Vino tinto. Vino tinto para la inauguración de Ecoexistencias esta tarde. Y estamos ingresando en este momento a la sala que está a oscuras. Ya llegó por acá María Isabel Naranjo, que nos acompañará en este recorrido sonoro. Y entrando a la sala, que está a oscuras, nos encontramos de entrada con la máquina salvaje de Jonathan Torres, un animalejo que tiene antenas, cola, escamas sintéticas. Eso es como una langosta, como un animal del mar. Y bueno, está como la escultura que cuelga del techo, y al fondo está el video. Suponemos que es de la descomposición de la máquina salvaje. Y de fondo una atmósfera sonora. No sabemos si ustedes la pueden percibir, y que le da como contexto a estas obras que hacen parte de la exposición Ecoexistencias. Una sucesión de imágenes en donde podemos ver la interacción de la máquina salvaje del artista Jonathan Torres, costarricense, y cómo los animales del bosque van biodegradando este robot mecánico hecho para que muera. Del techo cuelgan también unas telas blancas alrededor de una circunferencia que envuelve la obra de Gilberto Esparza. Y de las telas hay algunos mensajes que destacan, están impresos sobre la tela. Dice: la agencia es el movimiento con el que la materia, humana o no, se hace y rehace en relación. Surge de los lazos. Según la filósofa Karen Barat, es la puesta en acción. El mundo acontece mientras se entrelazan fuerzas y sentidos. Más que una voluntad humana que domina lo inerte y lo vivo, se trata de una política de responsabilidad compartida. ¿Y tú, cómo cuidas las conexiones de las que también dependes? Las tecnologías, más que humanas, nos aproximan a técnicas acuñadas por la vida para transformar su entorno. La fotosíntesis convierte luz, agua y CO2 en alimento y atmósfera respirable. Las semillas voladoras, aladas y helicoidales planean por los aires. Lo vivo no es un recurso, sino una escuela de diseño. Para trabajar con estas tecnologías, ¿cómo afinar dispositivos y criterios a sus ritmos, traducir señales sin dominarlas y dejar espacio a la regeneración? Y llegamos a este laboratorio vivo frente a una esfera que cuelga y está conectada a tubos que contienen agua. Suponemos que son de los 12 lugares donde Gilberto Esparza recogió agua en Medellín. Tenemos acá la información que nos muestra que cada uno de los tubos corresponde al Parque Lineal La Presidenta, Quebrada La Yura, Envigado, Quebrada Doña María, Quebrada Altavista, El Chocho, Quebrada La Picacha, Quebrada Ana Díaz, Quebrada La Iguana, Quebrada Santa Elena Ana, Quebrada La Quintana, el río Aburrada Medellín, la Quebrada La Herrera y Quebrada El Hato Bello. Hay unos paneles que nos indican un poco el comportamiento del agua. ¿Cómo lo lees, María? Pues acá estoy viendo un como un nodo que explica cómo está compuesta la escultura. La escultura viva se compone de un núcleo alrededor del cual hay unos módulos. Esos módulos contienen el agua de las quebradas y hay unas luces verdes que indican tal vez flujos de módulo a núcleo o flujos de reserva a módulo. Indican si es estable o si está en mantenimiento. Esas luces se iluminan y se apagan un poco dependiendo de la actividad que hay, la actividad biológica que hay dentro de los módulos. También tenemos un mapa de la ciudad de Medellín donde están ubicadas las quebradas de las cuales se extrajo el agua, donde está su ubicación geográfica, su altitud, su latitud, con unos indicadores que no sabemos que están midiendo, pero todos parecen estables, todos están entre 4 y 5. Habría que preguntar esta medida que está aquí marcada, qué es lo que mide. Ya están llegando algunas personas a observar la instalación. Vamos a acercarnos un poco. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Estamos con la radio en vivo, la radio del festival. Hola, Alejo, ¿cómo estás? Estamos por acá recorriendo la exposición. Estamos en este momento en vivo a través de la radio del festival. Queremos entender un poco de qué se trata este panel que tenemos acá. No sé si quieras acompañarnos y explicarnos un poco de qué se trata. Bueno, esta es la obra de Gilberto Esparza. Es una obra que pues es una puesta como reflexiva acerca de la calidad de nuestras aguas, básicamente. Entonces tiene como una serie de bioreactores que a través de reacciones biológicas, no tanto químicas, bueno, químicas y biológicas, produce energía, purifican el agua y hace posible un ecosistema en equilibrio en el centro. Pero fuera de eso, pues a través de sensores, de capacitores, de cámaras, convierte todo este un dispositivo que está al frente a modo como de sintetizador musical, experimental, biológico. Pues es una apuesta como bien interesante y complicada. Está bien. ¿Qué te genera esta instalación a ti? ¿Qué te transmite? Ajá. A mí me genera como curiosidad, asombro en su complejidad y en su reflexión. Pues cada una de estas de los núcleos donde están alojadas las aguas son aguas recolectadas en diferentes cuencas en el Valle de Aburrá. Y nada más ver los diferentes colores y me genera como curiosidad y asombro. curiosidad y asombro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta radio en vivo, que hace parte del nicho sonoro del festival. Por acá vamos a seguir, vamos a acercarnos. El agua. Vamos a utilizar agua que en muchos espacios ha podido pensarse como agua que ya no es para consumo, que ya no nos sirve para nada, porque son aguas residuales o es agua sucia, como lo consideramos nosotros desde la suciedad. Y también vamos a tener en cuenta de que aquí en la Tierra nosotros vamos a tomar como listo. ¿Para qué nos sirve la fotosíntesis? ¿Qué es la fotosíntesis realmente? ¿Para qué nos sirve? Entonces la luz que llega a la planta y la planta la utiliza para generar oxígeno, que luego a nosotros es lo que realmente nos permite la vida. Pero ¿realmente nos permite la vida o nos está permitiendo todo el tiempo una muerte premeditada y lenta? Porque a la vez respiramos oxígeno para vivir, pero todo el tiempo estamos oxidándonos. Y esa oxidación es la que permite que nos permite que haya el envejecimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como en esta estructura central, toda esa agua y toda esta energía que se está generando, podemos hacer que estas luces LED se puedan encender y generen la fotosíntesis de las algas que tenemos en el centro. Pero asimismo, también cómo eso es tan importante y cómo todo está conectado a una red. Como no solo es una pila, sino que son un montón de pilas compliadas y todas juntas para poder generar lo que tenemos en el centro. Todos entendieron. Sí. Estamos tratando de entender. Esto es un ejercicio para tratar de entendernos. Este es un grupo de exploradores que van a ser los encargados de mediar esta exposición. ¿Cómo les parece esta obra? Ya, digamos, desde una mirada sensible, no científica, sino sensible, que les transmite. No sé si alguien nos quiera compartir. Parece que es muy frágil, pues se ve muy frágil toda su estructura, pero está permitiendo que haya vida, ¿cierto? Entonces eso la hace muy fuerte también al mismo tiempo. ¿Cómo la describirías? ¿Cómo la describo? Es que veo muchos cristales. Entonces, la primer palabra en la que pienso es fragilidad, como que se puede romper, pero también está sosteniendo. Entonces, eso me parece muy bonito. También me gusta mucho la mirada local, que es agua extraída de quebradas del área metropolitana. Buen detalle. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartirnos lo que les transmite esta experiencia? Realmente yo creo que yo observo la obra y pienso en el monstruo de Frankenstein. Digamos que el doctor Frankenstein, fundador de vida, ¿sí? Y cuando veo la obra veo un montón de elementos, ¿sí? Veo cómo a través de lo que ya no sirve, lo que ya se desecha, cómo se puede aprovechar y todas esas pequeñas secciones se unen y al final hay un corazón, ¿sí? Hay un corazón que en este caso pues está captando eso que no funcionaba, eso que no servía y concluye en una vida, ¿cierto? Y allí tenemos entonces un alga que está aprovechando lo que no funciona, lo que nosotros como seres humanos creemos que no existe, que no requiere de utilidad o que no es útil para albergar o mantener una vida. Entonces piensas en el monstruo de Frankenstein, precisamente. Es algo muy curioso, pero también es hermoso a la vez. Estamos hablando de las ecoexistencias, ¿no? Sí, estamos hablando de esas interacciones con lo no vivo, ¿cierto? Precisamente que es uno de los enfoques que desde las muestras artísticas y el festival pues quiere aportar, ¿cierto? Las coexistencias. ¿Tú qué estudias? Tú eres mediador. Sí, ¿qué estudias tú? Ciencias ambientales. ¿Cómo crees tú que esta exposición dialoga, pues, o permite ese diálogo transdisciplinar entre arte, ciencia y tecnología? Como esa hibridación, esos cruces, ¿cómo lo sientes tú como un científico que se está formando y que tal vez el arte trae unas preguntas diferentes o tal vez que complementan tu saber? Pienso que el arte tiene algo que la ciencia aún no puede, aunque si bien la ciencia a través del método, a través de la academia, a través de lo consolidado, llega o trata de llevarle al público, el arte es mucho más amena a la hora de que una persona pueda hacer recepción de un concepto. Entonces yo creo que esa es una apuesta muy interesante, en donde el arte no va a plantear una barrera para que quien esté del otro lado pueda captar el mensaje, ¿sí? Que es algo muy bonito, ¿sí? Las personas que vengan, que conozcan las obras, van a llevarse un mensaje que va a ser más ameno, que va a ser más familiar, más caluroso, y que de alguna forma sea un poco más, permita más que ese mensaje sea un más introductorio, ¿sí? Entonces digamos que ciencia y arte van de la mano, pero el arte en este caso va a ser esa pequeña pincelada que va a generar una recordancia, ¿sí?, al público que va a estar el día de hoy y por los días venideros, ¿cierto? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir por acá recorriendo la exposición. Están los grupos de exploradores aprendiendo de las experiencias para poder hacer la mediación con los públicos y llevar todas las ideas que tienen los artistas para comunicarlas. Bueno, estamos aquí ya saliendo un poco de la instalación de Gilberto. Vamos a escuchar otras texturas. ¿Se cayó? Todas las cosas que hablamos. No, pero ahorita hace 10 minutos. Hace 10 minutos estamos hablando con los exploradores. No, o sea, lo que me tardé en pasar la taquilla. Acá. Oye, tenemos que estar pendientes del celular y tú nos hablas de cómo. Si se cae o si no se está escuchando. Sí. Super. Hay otro ajustico que tenemos que hacer. Hola. Por acá seguimos. Perdimos un rato la señal, pero vamos a conectarnos nuevamente. Seguimos recorriendo la exposición Ecoexistencias. Acabamos de salir de la exposición de Gilberto Esparza, y ahora nos estamos acercando a una instalación inmersiva llamada Matching Nature. Esta instalación es de Germán Gómez, Dea Restrepo y Sandra Suárez, de Colombia. Esta es una instalación inmersiva que entrelaza organismos vegetales y sistemas maquínicos para explorar posibles formas de cohabitación entre naturaleza y tecnología. En el centro de la obra se puede ver una visualización microscópica del crecimiento de brotes de gramíneas que se articulan con un sistema de nebulización activado por sensores y algoritmos. Los estomas de las plantas, minúsculas aperturas que respiran y regulan el intercambio de agua y gases, son amplificados mediante micrófonos diseñados para captar sus vibraciones imperceptibles que generan un paisaje sonoro. El latido de la vida vegetal. En esta obra encontramos entonces tres soportes que tienen en el centro tanto material biológico sobre el que crecen algunas plantas y algunos circuitos que permiten también como recoger un poco ese latido y ese sonido que proviene justamente de las plantas. Hola, y acá tenemos a un gran invitado que está siendo parte de esta muestra Ecoexistencias del Festival Fotosíntesis. ¿Cómo te llamas? Emilio. Hola, Emilio, cuéntanos, ¿qué estás viendo? Plantas, plantas muy bonitas. ¿Y qué crees que está pasando con esas plantas? Hay microorganismos en ellas. ¿Qué está sonando? Música de los bosques. Música de los bosques. Justamente la música de los bosques es la que está siendo recolectada, captada por los circuitos que están alrededor de las plantas que Emilio está viendo en este momento. ¿Qué crees que está pasando, por ejemplo, en esas imágenes, Emilio? Que las plantas, a ver, no sé. ¿Tú qué te imaginas que está pasando en esas imágenes? ¿Qué está pasando? Que hay... que hay como unas camaritas microscópicas que están grabando como la humedad en las plantas y están viendo qué es lo que pasa más allá de lo que nosotros podemos ver, qué microorganismos viven ahí, cómo se comportan esas células con el, como con el vapor de agua. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica, ¿estás recorriendo fotosíntesis? Sí, sí. ¿Viniste con Emilio? ¿Por qué viniste con Emilio? Porque tenía muchas expectativas. Quería ver cómo, pues, cómo había quedado la muestra. Y a mi hijo le gustan mucho estos temas y venir a exposiciones y hablar de eso después. Muchas gracias. Emilio, muchas gracias por participar del Nicho Sonoro. Que estés bien. Despídete de los escuchas. Invítelos a venir a la exposición. Que vengan a la exposición. Chao, gracias. Bueno, seguimos en vivo con este recorrido sonoro de la exposición Ecoexistencias, que hace parte de este Fotosíntesis 2025. Saliendo de esta instalación, encontramos entonces una serie de, ¿cómo podrías llamar esto, María? Telas, composiciones en plastos. Tenemos una serie de, como de tejidos, ¿no? Vegetales, con diferentes texturas, parece ser como una composición biovegetal que cuelga con nylon desde arriba. Se llama Tona Colectiva, de Mauricio Vázquez Rendón. Es una instalación justo con biomateriales y surge de un proceso de investigación-creación en el que arte, ciencia, diseño, tecnología y trabajo colectivo se entrelazan para desarrollar biomateriales a partir de desechos agroindustriales de nopal y pigmentos naturales. La instalación, compuesta por planos seriados, invita a recorrer visual y sensorialmente sus texturas, colores, olores y huellas. Vamos a ver a qué huele esto. Parece como a costal. Este huele más. Parece. Parece como cera de abejas. Huele como a. A justo como a penca. Como a. Ah, claro, pero es que el costal es hecho de penca. Tiene sentido. ¿A qué te huele esto? ¿A qué me huele? Esto tiene diferentes colores y dependiendo de dónde se huela, pues también hay diferentes olores. Como yo ya estoy sesgada, porque ya me han contado de que está hecho, me huele a nopal o a ciertas variaciones del nopal. Que lo que hace, pues, como tal el artista, lo que nos contó es que agarra, pues, como esa parte de cómo él crea un laboratorio, entre comillas, no sé, no tan tradicional como uno decir que va a entrar a un laboratorio, va a estar con batas blancas y va a estar en un lugar así totalmente hermético, sino que simula un laboratorio con una licuadora y con un montón de cosas donde puede empezar a procesar ese material y generar eso como biomaterial. Entonces, dependiendo de eso, lo que hacía era que en medio de toda su experimentación, también no solo con el nopal, sino con los demás materiales que pueden generar colores y olores diferentes. Entonces, por eso, exacto, son muchas texturas y muchos colores. Entonces, dependiendo qué parte, vamos a tener una experiencia probablemente distinta. Si lo tomamos desde la percepción del tacto y desde la percepción del olfato. Desde la vista. Se pueden ver también, claro. Se pueden ver las texturas, los colores, las formas. Parecen como telas colgadas como en una primera vista parecen telas, después parecen cuadros. Y después te vas acercando y son como mundos, como galaxias enteras de materia que se está juntando, materia distinta que se está juntando en un lienzo. Oye, ¿y quisieras acompañarnos de pronto por otras áreas de la instalación? De la exposición. La primera vez en la exposición, entonces vamos a hacer un recorrido donde las tres vamos a conocer qué es lo que hay aquí, ¿listo? Me encanta ese plan. ¿Cómo es tu nombre? Jennifer. Jennifer. Jennifer, ¿tú qué estudias? Yo estudio química. ¿En dónde? En la Universidad de Antioquia. Ah, qué bien, Jennifer. No, genial, estamos con una química haciendo entonces el recorrido. Bueno, vamos a detenernos donde tú quieras, nos podemos detener. Puede ser en esta de acá. Cuando ingresamos a la sala como tal, este infográfico, el texto que encontramos al entrar, ya trata de algo sobre los pluriversos. Entonces, al entrar en este lugar, vamos a encontrar una proyección o lo que vemos como tal sería un musgo. Y ese musgo tiene un microscopio. De ese microscopio lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a monitorear, entre comillas, o a observar qué está sucediendo con todo el mundo que puede suceder de manera microscópica en ese musgo. Entonces todo lo que tenemos ahí va a ser cómo constantemente todas las bacterias o todo lo que esté viviendo en él va a empezar a cambiar. Entonces, desde el pluriverso, como nosotros, estamos llenos de un montón de bacterias, de un montón de materiales, que cuando nosotros nos imaginamos, por ejemplo, uno dice, listo, es más fácil ver exteriores que interiores. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de la astronomía, nosotros siempre decimos, listo, vamos a observar el espacio. ¿Qué tan grande es el espacio? ¿Qué nos podemos encontrar fuera del planeta, fuera del sistema solar? Y vemos que encontramos un montón de estrellas, galaxias, nebulosas, pero también... Espéranos, Jennifer, que parece que se nos desconectó el internet. Nos podemos sentar aquí. Ay, qué chévere todo lo que estás contando. Pero estamos al aire. 13, escuchas. Hola, escuchas. No sabemos si estamos transmitiendo en este momento. Parece que sí. Acá seguimos con Jennifer. Con Jennifer, que nos está hablando sobre el pluriverso, micro y macro, es la exposición que estamos viendo. Así es, se llama micro y macro. Entonces también ahí hablando de lo macro, desde qué miramos en el espacio, pero también desde lo micro. Siempre decimos que el espacio es supremamente grande, que es un lugar que podría pensarse como algo interminable, pero si miramos hacia adentro y empezamos a descubrir de qué estamos hechos, también somos un universo interno y cada persona es totalmente diferente. Y todo lo que encontramos en el cuerpo del ser humano podría verse tan gigante lo que hay afuera como tan inmenso lo que hay dentro de nosotros también. Entonces acá en esta exposición de micro y macro se ve un poco también cuál es esa diferencia entre cómo nosotros vemos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y tratamos de entenderlo desde la ciencia, desde el arte y cómo nos acercamos a él desde la tecnología. Súper interesante. Acá estamos entonces viendo en este momento es como un microscopio, esto sí. ¿Cómo lo entendemos? Es un microscopio que tiene una muestra, wow, es una muestra realmente muy pequeña de musgo y luego en una pantalla se refleja el detalle del musgo que parecen fractales y al frente tenemos entonces una pantalla con dos esferas que muestran distinta información sobre lo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está midiendo ahí? Pues, ¿qué son esas, como esas líneas? Como el movimiento que hablábamos ahorita de que el musgo o las bacterias pueden cambiar de maneras diferentes. Entonces, puede que no esté a tiempo real, sino que es más bien como una cámara donde nos va mostrando cómo puede cambiar el tipo de ecosistema dentro de ese musgo. Por ejemplo, en la camarita que mencionabas que hay acá arriba, ese musgo está húmedo, tiene agua a su alrededor y el agua, como sabemos, es la que permite que haya vida. Entonces también genera que hayan un montón de microorganismos alrededor y si miramos muy bien, a veces se ve como ciertos animalitos pueden ir pasando por las partes del musgo de manera muy, muy, muy pequeñita y que se mueven de manera muy lenta, pero que se pueden llegar a evidenciar. Increíble. ¿Cómo te parece esta muestra? Acabo de llegar, estoy empezando a mirar en este instante, pero parece muy atractivo esto. Estamos en este momento transmitiendo para la radio del Festival Fotosíntesis. Estamos acompañando a algunas personas que han comenzado a llegar a ver la exposición de Ecoexistencias. Y bueno, estamos aquí con algunas personas que se acercaron a ver este micro y macro. ¿Qué impresión te da? ¿Cuál es como la sensación que tienes frente a estas imágenes microscópicas? Pues estoy todavía tratando de entender, pero me parece que ahí se establecen muchas relaciones, como sí, lo que se imagina uno que puede ser un ecosistema, entonces son como microecosistemas. Y pues nunca me imaginaría que un musgo se viera así. ¡Ay, míralo! Ahí está el bichito. Acaba de pasar un bicho y se ve muy grande, pero realmente la muestra es diminuta. ¿Cuál es tu nombre? Cristina. Cristina, muchísimas gracias por compartir tus impresiones con la radio. Estamos en vivo por festivalfotosíntesis.co, por si quieren escuchar más tarde. Vamos a estar todos los días de 11 de la mañana a 7 de la noche para que se conecten. Bueno, muy bien. Estamos entonces acá saliendo ya de esta instalación. Vamos a seguir caminando para ver con quién nos encontramos. Estamos como en el backstage. Muy bien, acá hay información sobre la muestra. Esta muestra tiene curaduría de Gabriela Munguía y Catalina Toro y apoyo curatorial de Luciana Fleischmann, Alanat Ocampo, Camilo Cantor, María Fernanda Calderón, idea inicial Fotosíntesis, Camilo Cantor y la dirección artística de Luciana Fleischmann. Bueno, vamos saliendo un poquito de la parte de exposición, con, que finaliza con un gran letrero que dice coexistencias y que ubica como una especie de mapa geográfico los nombres de los artistas participantes y los lugares de los que provienen. Entonces tenemos artistas de Colombia, Argentina, México, Costa Rica, Chile, Australia, Taiwán. Y así terminamos este recorrido sonoro por la exposición Ecoexistencias del Festival Fotosíntesis 2025, la primera exposición que se abre al público este día. Vamos saliendo de la sala y no se desconecten porque en breve estaremos en vivo también en uno de los conciertos que hacen parte de la programación de este festival. Les dejamos un ratito mientras llegamos hasta allá.